esta es la cordura, mientras locura quema por dentro. Así es mi cuerpo, tiempos que pasaron, momentos que nunca vuelven. Pero si en mis pensamientos, ¿tú qué piensas? Un sueño roto es algo especial, creer en él, echar a llorar. Y no despiertas, nunca despiertas al amor verdadero, que siempre es primero en echar a volar. Lágrimas pintan risas, perdido en el intento. Cuando ofrezco lo que tengo, y lo que tengo es lo que soy, y no te das cuenta, nunca despiertas. Razones tienes para luchar, saber que el fuego puede quemar. Amar es cosa de dos, no existen fronteras. Siempre hay palabras para olvidar, y situaciones que lamentar. Pero lo más importante es nuestra vida, lo demás no importa. Existen fronteras, siempre hay palabras para olvidar, palabras para olvidar. Situaciones que lamentar, situaciones. Pero lo más importante es nuestra vida, y hay que vivirla para morir aquí.